Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, personalidades cubanas visitaron la embajada coreana acreditada en su país hace poco. La vicepresidenta del Consejo de Estado, controladora general y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el secretario internacional del partido y el viceministro de Relaciones Exteriores depositaron el cesto de flores de gran tamaño hecho en nombre del pueblo, el Partido Comunista y el gobierno de Cuba ante la obra pictórica en que aparecen los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos, y les rindieron tributo de homenaje.